tradición literaria. ¿Y con quién sino hoy, justamente, ¿no? El día del nacimiento de Miguel Hernández, vamos a hablar con un poeta aquí de Mendoza, un poeta, gestor, editor, en fin, jugador de toda la cancha, ¿no? Se saca una camiseta arquero, se pone la 5, se saca la 5, se pone la 9. El querido Javier Piccolo con nosotros. ¿Cómo le va, don Javier? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes? Muy bien, ¿Están acá todos ahí en estamos. el estudio? Acá estamos con la Yey acá en el estudio. Bueno. Creo que le pones mucho, le pones mucha espuma al asunto y después yo tengo que estar a la altura de todo lo que vos decís y creo que no, nunca lo logro, no sé. Deje de Hola, hacer Javi. No, eso. no, Deje. Usted no. está a la altura y más, y mucho más. Así que, es más, no le conté, por ejemplo, que hoy también se había producido, por ejemplo, literariamente tenemos, bueno, la Guerra de los Mundos, tenemos a el nacimiento de Diego Maradona, que es a su manera también un artista, ¿Qué ¿no? personaje para la literatura, ¡Oh! Diego Armando Maradona, ¿Qué le ¿no? parece? O sea, son estos tipos, yo pienso, no sé, como en de deportistas o figuras públicas que tienen una facilidad de la palabra y la espontaneidad, ¿no? Para hacerlo, cuando pensamos por ahí en escritores que se rebanan los sesos pensando una frase, trabajándola. Y de repente, no sé, Maradona se para frente a 80.000 personas y dice, la pelota no se mancha. Y Mire. alcanza unos niveles de poesía increíbles. Es como, no sé, pienso también, no sé, en Mohamed Ali, Bueno. en Moria Kazán. Estoy juntando un montón de gente que digo que tranquila, tiene definitivamente un don con el Sí. trabajo de la que es fabuloso. Que es sencillamente fabuloso y hay que buscar compilaciones, ¿no? De grandes frases de esto. Después es cierto que, por ejemplo, cuando Maradona escribió su autobiografía, que no la escribió él, sino que la escribió Cherky Vial, yo soy el Diego de la gente, decís, bueno, por ahí no se podía sentar a escribir, ¿no? Y a pensar un libro, pero esa facilidad es como para dejarle solamente un grabador, que las cosas que digan después se pueden recopilar y tranquilamente formar parte de las grandes frases que nos puede dejar la literatura universal. No, no tengo el dato, pero me da la sensación de que la literatura, hablando de cruzarse con el deporte, me da la sensación a mí que se ha cruzado más con el boxeo, porque claro, el boxeo tiene un componente más dramático, ¿no? Porque claro, generalmente se trata de gente que viene de vidas muy duras, que llega muy alto y que termina muy abajo. Estamos hablando de los campeones, ¿no? Bueno, De la gente. Pero y que se Maradona. juegan el todo por el Y todo, que se juega. Y también, Maradona ¿no? es el más, en ese sentido, es el más boxeador de los futbolistas, ¿no? Porque digo, Sí, estaba sí, en sí, carne sí. viva todo el tiempo. Estaba en carne, era Sí. él todo el tiempo. O sea, Sí, así que ha sin duda, sin sido. duda. Por suerte había una larga experiencia y tradición en literatura de deportes que ha conseguido también su propio lugar a fuerza de mucha lucha y de mucha lucha, digamos, o sea, de que fue considerado por mucho tiempo un género menor. Y bueno, actualmente la literatura de deportes, incluido la de fútbol en este país, tiene una grandísima tradición. Con textos muy buenos y se me vienen a la cabeza, lógicamente, los grandes, ¿no? Como Fontana Rosa, como Soriano, como Galeano. Saquel, y demás. Exacto. Que Soriano también era fanático del boxeo, ¿no? Que en una época el fútbol y el boxeo fueron deportes muy populares Exacto. en el país, que ahora el boxeo ha perdido un poco de popularidad. Y está en una pequeña crisis, digamos, el boxeo argentino, pero bueno, eso es otra cosa, pero las grandes historias están en todos lados, es una cuestión de la literatura que la literatura lo tiene resuelto de hace mucho, ¿no? Es cierto, es Por cierto. suerte, y el tema puede conseguir el público y la difusión de las cosas que se hacen. Pero no estamos para hablar de eso, a pesar de que es un día importantísimo, ¿no? Bueno, y empezaste diciendo también que fue el natalicio de Miguel Hernández, ¿no? Un grandísimo poeta español, víctima del franquismo, y es importante recalcar estas cosas, que víctima de una dictadura, que digo, es importante recalcarlo porque por ahí, hoy por hoy se ha licuado tanto el discurso ¿no? De las dictaduras que Exacto. parece que no son tan graves, ¿no? O que tienen que ver con lo Y hay que recordarlo, político partidario. hay que recordarlo, hay que recordarlo Exacto. constantemente. Pero bueno, de lo que queremos hablar es de la gestión cultural independiente, en particular de que el día 5 de noviembre, domingo, el domingo 5 de noviembre, se va a hacer una feria de libros independiente. O sea, Hermoso. una feria de libros autogestionada, organizada principalmente por la librería Luditas, en la cual hay una otra serie de editoriales que también están dando su apoyo y que van a participar más de 20 proyectos en esa feria. Se va a hacer en Maipú, en el Museo del Vino, en el Museo del Vino, que es la vieja bodega Giol, Hermoso la vieja lugar. casa de la bodega Giol, que es un lugar divino, con un parquizado hermoso, la casa en sí, bueno, patrimonio arquitectónico de la provincia, y es un lugar precioso donde se va a hacer una feria del libro, en la cual va a haber muchos invitados y muchas actividades. La feria va a ser corta, va a ser entre las 18 y las 12 de la noche, o sea, entre las 6 de la Perfecto. tarde y las 12 de la noche va a transcurrir la feria, que buscando un nombre, ¿no? Siempre se juega mucho con las palabras, ¿no? Entonces, para evitar decir Feria del Libro, porque ya hay una Feria del Libro de Mendoza, estuvimos pensando y buscando nombres, pensamos en hacer variaciones, ¿no? Que como ya ha pasado en muchas otras veces. Por ejemplo, en Santiago de Chile hay una feria muy, muy, muy convocante, que en vez de ser Feria del Libro, se llama Furia del Libro, ¿no? Entonces nosotros en un momento pensamos decir, che, somos re pillos, somos re originales, pongámosle la fiesta del libro. Muy buena. Y después nos dimos cuenta que había muchísimas fiestas del libro. Claro. Así que optamos por un acrónimo que es Feria, Libro, Fe, Li, así que La quedó feliz. la Feliz. Me Quedó la encantó. Feliz. Y de paso, digamos, también un guiño al fútbol, ¿no? Y a la figura de Juan Román Riquelme, de paso, ya que estamos juntando todas las Va, ¿qué cosas. pasó? Y Veníamos bien. bueno, entre los invitados, se cuentan como figuras así descollantes, Pedro Saborido, que todo el mundo lo conoce, o sea, mucha Un gente lo conoce, capo, no digo, todo el mundo un lo conoce, capo. mucha gente lo conoce, y aunque no reconozca el nombre, seguramente lo conoce si ha visto cualquier producción de Todo por 2 pesos, de Peter Capusotto y sus videos, de Lucy en el cielo con Capusotos, porque él es el que tiene las ideas, él es el que hace los guiones, el que hace las producciones y demás, y ha publicado una serie de libros muy, muy, muy, muy, muy lindos, muy interesantes y súper recomendables. Va a venir a dar una charla Pedro Saborido, no No, Peter Saborido. le agrego, no es solamente de humor, sino un pensador muy agudo también. Agudísimo, o sea, Tiene bueno, libros es sobre el que él. peronismo y conferencias interesantísimas sobre el tema. El humor es como dicen, un rasgo de inteligencia, ¿no? Exacto, Molière, Entonces, ¿no? y Inteligencia. poder crear estos personajes, ¿no? Poder crear estos personajes que son tan sacaficha, todos los personajes que vimos Sí. y que se están repitiendo, ¿no? Los seguimos viendo en los reels ahora, en los TikToks y demás, de Peter Capusotto, son muy sacaficha, ¿no? Sin ni hablar de, no sé, el American Psycho Bolche, Mickey Vainilla, Ramita, Bombita Rodríguez, etcétera, exacto. Bombita Rodríguez, Violencia Rivas, Claro. y demás. O sea, hay mucha cabeza detrás de eso, aparte de que después lo vemos y nos reímos a carcajadas, está ahí, ¿no? Está ese análisis, ese pensamiento, se nota que está volcado a través del humor, de la parodia, de una forma maravillosa. Bueno, la persona que está detrás del craneando todo eso es Pedro Saborido, que va a estar el domingo 5 en La Feliz, ahí en el Museo del Vino de Maipú. Y también va a estar Luciana Péquer, que también es una figura conocida, Activista, militante pensadora del feminismo, periodista. escritora, periodista, Escritora. y demás, que bueno, se ha enfocado, ha hecho muchos, su gran libro, su libro más famoso, no su gran libro, es Putita Golosa, que bueno, que fue un libro que volvió a poner sobre el tapete el tema del placer femenino como una instancia, ¿no? También de lucha política, ¿no? Que es un libro por demás interesante y ha seguido escribiendo, ha estado, piensa constantemente sobre la situación de las mujeres actualidad, en la contingencia, en la historia, y demás, y también es una charla por demás interesantísima. Estas charlas van a ser a partir de las 20. Hay actividades, hay taller para las infancias a las 18, hay talleres de fanzines, hay talleres de editoriales, hay un slam poético, y además de eso, como les dije, hay más de 20 puestos con distintas editoriales, fanzines, etcétera, que van a estar participando, vendiendo su material, lógicamente, así que es importante pensar ir con dinero, ¿no? Para Aprovechar. comprar. Que eso es lo más importante de todo, de las ferias de libros, es que no dejan de ser unas ferias y que no dejan de ser de libros. Entonces es importante que se aproveche esta oportunidad para conocer y acceder a catálogos que de otra forma son muy difíciles de acceder, ¿no? Lógicamente va a estar todo el catálogo de Luditas, también va a estar Eddie Unk, con sus libros, pero también hay un montón, montón, montón de editoriales independientes de la provincia, de provincias vecinas, cuyos libros no circulan por los lugares habituales, ¿no? De compra de libros. O sea, no, es difícil conseguirlos en librerías, son tiradas muy cortas, proyectos muy de autor, y demás. Así que va a haber una variedad muy linda que le va a dar mucho color a la Feli, además, ¿no? De las figuras que vienen a dar sus charlas y a exponer. Y aparte La también, Feli cuenta. sí, cuente, cuente. Era importante lo que iba a decir, lo corté, discúlpeme. No, estaba diciendo que la Feli cuenta con una entrada al predio que se ha usado hasta, se ha decidido usar de esta forma para solventar los gastos de producción, que son, hay que comprar una entrada para llegar de 1.500 pesos, para poder acceder a todas estas actividades. Hay algunos talleres en particular que les sugiero que consulten el Instagram de la feria, lo buscan Feria La Feli en Instagram, para consultar los otros talleres y ver qué actividades también son rentadas, porque bueno, como les digo, es una iniciativa independiente, que necesita solventar estos gastos que son, bueno, varios para poder empezar a funcionar. Por eso se decidió la entrada y por eso también a algunos talleristas se les va a pagar de acuerdo a lo que pague la gente, ¿no? Por participar de ese taller. Se puede pagar ahí mismo, ¿no es cierto? No es necesario entrar a Se puede pagar ahí ninguna mismo, pero plataforma. sería bueno que lo hagan también en las redes sociales de La Perfecto. Feli. Pueden encontrar los links para comprar las entradas y ya llevarlas de antemano para ahorrarse cualquier problema. No, aparte muy lindo line up, ¿no? Hay que decirle a la gente que va a estar, Iván Santos Vega, Slam Poético, San Espiga, Luciana Péquer, Pedro Saborido, Editorial Independiente. Y también le contamos a la gente una cosa que por ahí lo sepan o no lo sepan, no importa, o lo intuyan o no lo intuyan. Pero bueno, uno podría perfectamente decir, por ejemplo, a la librería Luditas, bueno, estoy tranquilo en el local, vendo libros y ahí me quedo, y ahí como hace la mayor parte de la gente, que no la vamos a criticar. Pero un poco meterse en esto también es meterse en un montón de problemas que tienen que ver con gestión, con llamar, con qué sé yo, que podría no hacerse y sin embargo se hace, y lo que hace es bueno, ampliar el universo, el panorama cultural de nuestra provincia. Así que apoyemos Tal estas cual. movidas porque son unas movidas tremendas, ¿no? Tal cual. En la que no se gana un Nosotros. sope. Le quiero aclarar, les digo por ahí, no es que esto se hace para ganar, digo, para ganar plata, mete un plazo fijo, qué No, sé no, yo, no. pero digo, esto es más Lógico. que nada laburo Lógico. y está buenísimo porque en Mendoza, si algo hace falta es agitar Artivismo. exactamente, y agitar el avispero, muchacho. 40% de votos Exacto. sacó el muchacho. O sea, vamos agitando el A, a, avispero. a, además. Además de todo eso, a lo largo de las columnas que venía haciendo en La Mosquitera, hemos sido críticos de la Feria del Libro de Mendoza, también la hemos alabado las cosas que tiene para alabar, pero también hemos sido Exacto. críticos de eso, y creemos que generar más espacios ayudan, ¿no? A que haya más instancias para que la gente se acerque a los libros, para que se acerque a las producciones locales, independientes, generar otros tipos de espacios donde se pueda dialogar de otra manera, y eso es lo que motiva a hacer esta feria, no quedarse en el molde esperando a que se arme la feria del libro e ir poner un stand y vender y no vender o lo que sea, sino participar activamente de la discusión cultural de la provincia con un montón de sellos amigos, ¿no? Exacto, y vos que estás y que crees en el esfuerzo independiente y en la gente que no tiene que estar ahí esperando que le caiga la papa en la boca, bueno, más que nada, tenés que apoyar esto que es una movida independiente de gente que está editando libros, ampliando la cultura, haciendo un laburo que ni te imaginás, para que, bueno, es verdad, en las ferias del libro existen espacios donde uno puede encontrar la literatura local, pero aquí es bueno. Es el lugar, ¿no?, donde vas a encontrar directamente a quienes están produciendo cultura en la provincia. Así que interesantísimo por donde se lo mire. Ya lo saben, La Feliz, no sé si es La Feliz o La Feli, ahí el 5 de noviembre de las 18 a las 0 horas en el Museo Nacional del Vino y Vendimia, ahí en la ex bodega Giol. De todo, vas a encontrar literatura, vas a encontrar, vas a mover la cabeza, vas a mover las ideas y encima vas a encontrar un montón de gente más que interesante que está haciendo cultura aquí en Mendoza, ¿no? Y de paso es un plan lindísimo para un domingo, que generalmente los domingos a esa hora Es verdad. no hay mucho para hacer. Es una muy buena forma de cerrar el fin de semana, de despejar un poco la cabeza, de colaborar con la cultura, con la cultura local, de aportar un granito de arena también por ese lado. Así que están todos más que invitados a La Feliz el domingo 5 de noviembre a las 18 en el Museo del Vino en Maipú. Y bueno, les esperamos, síganla en las redes, Feria La Feli Mendoza, lo pueden buscar ahí para tener toda la información, todas las actualizaciones, todas las novedades, todos los talleres que se van sumando, porque además de vender libros, como digo, también va a haber una gran actividad de eventos en vivo. Información. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Me encantó la columna de hoy. No es que otras no me hayan gustado, ni muchísimo menos, pero esta, Está saladita. buenísima. Estaba cargada, estaba cargada. Bueno, muchas gracias. Saludos a Jay, saludos a Fernando, saludos también a Luli que está ahí en los controles y obviamente a toda la oyentada. Asiente, Luli asiente y Gracias. también le manda su saludo. Un abrazo gigante. Nos vemos. Chao, Bueno, ahí Javi. estábamos entonces con el querido Javi Piccolo, en este caso trayéndonos un evento cultural de gente que está ahí motorizando la cultura, moviendo las ideas, moviendo la cultura de la provincia. Así que ya lo saben, ahí en el Museo Nacional Para la gente del que anda Vino. preguntando dónde andan los artistas de la cultura Ahí están mendocina. los artistas. ¿Y Ahí dónde están están. los artistas? Bueno, ahora vamos a ir primero con Chiverío. Quiero pasar uno que me mandaron particularmente. Ahí en el Perú y General Paz, el 2 de noviembre, jueves 2 de noviembre a las 9 y media, van a encontrar Viña Unplugged, ¿no? Acústicos de cantautores. Va a estar el querido, el gran Rubén Villalobos, referente de nuestro rock y de nuestra música, junto a Paul Cañadas y Mario Zamorano, ahí el 2 de noviembre a las 21:30 en Viña Unplugged, ¿no? Perú y General Paz de Mendoza. Me acaban de mandar esa gacetilla. Y vamos a ir al cuento de Fernanda Rodríguez Briz. Y después también les voy a contar una cosita de Fernanda Rodríguez Briz que nos mandó, que después de su cuento la voy a contar y bueno, para que sepan también. Muy buenos días, querida tribu del libro. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué les parece si hoy en este lunes nos reunimos en torno al fogón imaginario de cada lunes durante un ratito nada más para compartir algo de toda la magia de la literatura universal? Hoy les propongo compartir a Augusto Monterroso, conocido, conocidísimo por su célebre y celebrado microrrelato, El dinosaurio. Se lo acuerdan de memoria, seguramente. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí.

Espero que hayan disfrutado de este encuentro de culturas, de este choque y de este juego perverso de uno sobre el otro, del dominio intelectual del europeo, que esta vez no le sirvió de mucho. Querida tribu del libro, nos encontramos en esta misma casa el lunes que viene. Que no se apague el fuego. Perfecto, ahí teníamos entonces el cuento, el hermoso cuento, el hermoso tributo literario de Fernanda Rodríguez Briz, y le voy a ampliar una información, en este caso de la propia Fernanda, que ahora está ofreciendo también trabajos, servicios, apoyo como coach literaria, ¿no? Trabajo con autores profesionales o en desarrollo sobre su obra, no importa cuán avanzada esté, novelas, cuentos, relatos autobiográficos. Bueno, Fernanda, que sabe un montón de esto, se propone para ayudarte a transitar tu aventura literaria, no importa si estás empezando, no importa si estás desarrollándote, no importa si ya tenés un camino andado. Así que bueno, ahí tenés. Te paso entonces el teléfono de Fernanda por si a alguien le interesa, 2613-907-770. 2613-907-770, ahí vas a ubicarla por WhatsApp a Fernanda, y si no, en laboratoriodecuentos@gmail.com. Bueno, en estas dos, en estos dos espacios, o a coachliteraria@gmail.com, te puedes comunicar con Fernanda. Si es que tenés tu texto en desarrollo, ella te puede dar una mano, porque como has visto, sabe de literatura un montonazo. Así que bueno,